jugar conmigo. Nunca te hubiera dado mis sueños, mi cariño. Ya no te quiero en mi vida, vete ya de mi camino. Este ya no es más tu nido. Cuando entienda a nuestro niño, que se entere de mí, dile que yo te quise y tú me hiciste sufrir. Que sepa la verdad, que tú jugaste con mi vida, dejando una gran herida. No puedo entender que te puedas marchar llevando de la mano toda mi felicidad. No quiero saber que mañana al despertar mi cama estará fría porque tú ya no estarás. Porque tú ya no estarás.